Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta jornada. En primer lugar, agradecer la presencia aquí con nosotros de Jaime Sedano, colombiano y revolucionario de izquierda, que está aquí con nosotros. Ahora lo presentaré. Y también de Iván, por parte de la Asociación Tocororo de Residentes Cubanos en Andalucía. Vamos a realizar un encuentro sobre América Latina. Y para ello contamos en primer lugar con Jaime Sedano, que es miembro de la Plataforma de Colombianos por la Paz en Andalucía, además de militante del Partido Comunista de Colombia, del Partido Comunista de España. Lleva años aquí ya con nosotros, pero está muy empapado de la historia de su país, donde ha militado y ha jugado un papel importante dentro de la izquierda en Colombia. Como sabéis, el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC han abierto un proceso de negociación en busca de la paz y desde el Partido Comunista de España, también desde Izquierda Unida, en los documentos que debatimos ayer en la Asamblea se saluda la apertura de este proceso y esperamos que llegue a buen cauce, paz con justicia social, por supuesto. Y que se incorpore al pueblo de Colombia en las negociaciones y que se atienda también a las demandas de la guerrilla, lo referente sobre todo al reparto de la riqueza en Colombia, la reforma agraria y la redistribución más justa de los recursos del país. Para no demorar la charla, os dejo ya con Jaime, que es el protagonista aquí. Bueno, muchas gracias por este espacio para poder compartir con ustedes un poco los temas relacionados con este proceso de paz que se ha iniciado, este nuevo proceso de paz, mirándolo a través del desarrollo histórico del proceso, pero también de las condiciones nacionales e internacionales que, digamos, que se han vivido, las etapas históricas que han determinado el surgimiento de la lucha armada en Colombia, su desarrollo, su crecimiento, y luego esta etapa en que nuevamente se intenta encontrar una solución política en el marco de los cambios políticos que se están desarrollando hoy día en América Latina. Digamos, son algunos referentes internacionales que es necesario tener en cuenta, ¿no? Desde la caída del muro, la desaparición de la Unión Soviética, los procesos de cambio y las condiciones mismas del contexto internacional en que surge esta forma de lucha y de resistencia en Colombia. Porque estas etapas, estos procesos de surgimiento de la lucha armada y también el de ahora, el de la búsqueda de la paz, están muy ligados a los cambios en la situación política de América Latina. De alguna manera, el que nos estemos acercando ahora a este proceso, que después de 50 años de conflicto, de guerra, se busque un nuevo horizonte de paz o una nueva posibilidad de un entendimiento político, tiene mucho que ver con los cambios en América Latina. Digamos, de alguna manera son determinantes en la medida en que, así como en los años 60, la situación política de América Latina favoreció, estimuló el surgimiento de luchas guerrilleras y otras formas de resistencia en América Latina. Desde hace algunos años también los cambios que se vienen produciendo llevaron a plantear la necesidad de encontrar una solución política. Porque, bueno, todos conocemos muy bien cómo existen estos cambios políticos en América Latina, que lo que tiene que ver con las posibilidades de la paz en Colombia, es que nos ubican a un continente donde el centro de la lucha política está en la lucha política de masas, donde por una serie de circunstancias se dan estos procesos que permiten que parte de los anhelos que algunos pueblos buscaban o buscaron en algún momento mediante luchas armadas, hoy exista la posibilidad, hoy existe y se está dando la posibilidad de que los cambios puedan darse mediante otra forma de lucha, incluida la lucha electoral. Tiene que ver entonces con los cambios en América Latina y con el surgimiento de nuevos actores sociales, el surgimiento de nuevos sujetos políticos y fundamentalmente con dos acontecimientos que marcan la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. Y es que se dan, por un lado, un auge muy importante de los movimientos sociales en América Latina. Digamos, surgen nuevos sectores sociales protagonistas, actores principales en la movilización, diferentes incluso a sectores de lo que para nosotros ha sido tradicionalmente el movimiento popular, fundamentalmente, digamos, el movimiento obrero, sectores del campesinado y los partidos de izquierda. Se da al final del siglo pasado, entonces, el surgimiento de nuevos sectores de los indígenas, de las mujeres, de los estudiantes, los ecologistas, de los sectores cívicos en los barrios populares, movimientos que empiezan a crecer, a desarrollarse, a expresarse con mucha fuerza, planteando incluso un dilema, sino bueno, una situación objetiva ante los viejos o tradicionales sectores del movimiento popular. Y también planteándole nuevos interrogantes a los partidos de izquierda más tradicionales que existían en América Latina desde hacía ya bastantes décadas. Porque el movimiento social surge con sus formas organizativas de accionar político, de movilización, un poco diferentes a las formas quizás tradicionales de organización y de movilización de sectores populares que desde hace muchos años vienen actuando. Pero esas dos coyunturas, de alguna manera, no en forma total, pero de alguna manera logran confluir y esa confluencia es la que ayuda al surgimiento de gobiernos de izquierda en América Latina. Esto se da bajo la influencia también de otro punto histórico que es necesario tener en cuenta, que es la caída del muro, la desaparición de la Unión Soviética y de alguna manera también la neoliberalización de la socialdemocracia europea. Cuando se produce la caída del muro, América Latina reacciona, las fuerzas de izquierda de América Latina reaccionan, digámoslo que en forma oportuna, porque se da en un momento en el cual sectores de la izquierda, un sector muy amplio, un espectro muy grande de la izquierda latinoamericana, se venía planteando con mucha fuerza el tema de las alternativas al capitalismo neoliberal como un desarrollo o una continuidad de aquella batalla que ya en los 70s, 80s planteara Fidel de la lucha contra la deuda externa y todo, que generó todo pues un movimiento y acercamientos y reagrupamientos de los movimientos sociales en Colombia, en América Latina. Entonces, en esta etapa también confluye, digamos, la decisión política de este espectro de la izquierda latinoamericana, fundamentalmente agrupada en lo que se llamó, hoy se llama, el Foro de Sao Paulo, que surge inmediatamente con la caída de la Unión Soviética por una, digamos, convocatoria de Fidel, de Lula, iniciativa de ellos y de otros muchos grupos de izquierda y partidos que acuden al llamado. Se hace la primera reunión en Sao Paulo, y por eso ahí el nombre del Foro de Sao Paulo, de este, digamos, encuentro de movimientos de izquierda, partidos, movimientos de izquierda de diversa tendencia en América Latina, que se convirtió en una fuerza, digamos, muy importante, y una fuerza que, a la par que estaba planteándose las alternativas al neoliberalismo al capitalismo neoliberal, también se planteó, primero desde un punto de vista académico, luego ya político, el tema de la confluencia de los sectores sociales con la lucha política. El de empezar desde el Foro de Sao Paulo a entender y a ligarse y a actuar unidos en los diversos países en diversas formas con los movimientos sociales. Entonces, por ahí es que surgen los primeros gobiernos de la izquierda en América Latina, que surgen incluso con la acción y la movilización de sectores sociales nuevos, donde sectores de la izquierda tradicional o de vieja data, de existencia y de lucha, en algunos países se quedan al margen de estas movilizaciones, como en Ecuador, como en Bolivia, porque de alguna manera son sorprendidos por la fuerza de los nuevos movimientos, son sorprendidos, digamos, por el nuevo cúmulo de experiencias, las nuevas formas organizativas, de lenguaje, de propuestas, de programas, donde pues se plantean y está planteado un reto teórico muy grande, todavía no profundizado, sobre los temas que siempre caracterizaban a la izquierda cuando se planteaba el tema del poder, el tema de las vanguardias, toda esta serie de temas. Pues que han acompañado la lucha de los partidos comunistas y otros revolucionarios durante 70, 80 o 90 años. Entonces se plantea ese reto tan importante. Algunos partidos, muchos partidos, logran vincularse y jugar algún papel importante en estos movimientos. Entonces, estos cambios que se producen en América Latina, el advenimiento de estos nuevos gobiernos, gobiernos de izquierda y gobiernos progresistas, pues determina el desarrollo en cada uno de nuestros países. Entendiendo, yo pienso que es necesario planteárnoslo, estudiarlo, no está todo muy definido, pero entendiendo que los cambios que se dan en América Latina hay que ubicarlos en el contexto y en el desarrollo histórico, porque realmente son pocos años. Realmente es una historia de 30 años del surgimiento de los nuevos movimientos sociales, su fuerza y un poco menos del advenimiento de los primeros gobiernos. Lo que determina que hoy digamos, estos procesos en América Latina se den en medio de contradicciones, en medio de vacíos, de limitaciones, unos más que otros. Porque, digamos, tenemos como, por lo menos en América del Sur, tenemos dos bloques más o menos medio definidos, que son los países que tienen procesos políticos más profundos, más radicales, si se pudiera llamar así, como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, y otros procesos como el de Brasil, Uruguay, que tienen otra, digamos, incluso una influencia política en algún momento de su gestación, del sector este de la socialdemocracia europea, de la tercera vía. Por eso allí en Brasil se juegan mucho más las contradicciones, pero juegan igual en todos los países, y hay que entenderlo para no caer en la situación de algunos partidos en América Latina que convierten a los gobiernos progresistas en el objetivo central de sus luchas. Tenemos, por ejemplo, el caso del Brasil, donde hay dos partidos comunistas muy fuertes, muy importantes. El uno está, digamos, participando del gobierno con posiciones críticas frente a algunas cosas, y el otro partido comunista es crítico a morir de los gobiernos del PT. O ver también las contradicciones que de alguna manera se expresan en algunas movilizaciones indígenas en Bolivia, en Ecuador, donde, por un lado, se expresa el hecho de que estos gobiernos no han podido romper completa y definitivamente con las políticas neoliberales, que no han podido tampoco romper con algunos viejos poderes, y que son convergencias políticas donde incluso en algunos participan sectores de centro y de centro derecha, y que la situación histórica acumulada de, digamos, de hambre, de exclusión en América Latina, ha llevado a la necesidad de encontrar recursos, urgentemente encontrar recursos para poder desarrollar políticas sociales, que son las que se están desarrollando con mucha fuerza, digamos, en Brasil, incluso en Venezuela, en todos estos países. Una gran inversión en educación, gran inversión en salud, gran inversión en vivienda, que requiere de muchos recursos. Y esos recursos en algunos momentos están saliendo de políticas de extracción mineral, que plantea, cuando se ven algunas movilizaciones indígenas, en Ecuador sobre todo, plantean esos dilemas. Diferentes de las de Ecuador, de Bolivia, que las de Bolivia son más estimuladas por la embajada norteamericana, pero donde subsisten problemas, a las de Ecuador, donde son movilizaciones, pero donde también hay que tener en cuenta, digamos, la existencia y un debate que hay con algunos sectores fundamentalistas de lo que se llama el medio ambiente, de que no se puede extraer nada, no se puede construir ninguna carretera, y se quedan en una filosofía demasiado ambigua del buen vivir en países con unas necesidades muy grandes, muy urgentes de resolver los problemas de la gente. Pero de todas maneras, digamos, son cambios absolutamente positivos. No se trata aquí de criticar nada, ni a ningún gobierno, ni a ningún país, sino ver digamos, estos problemas y ver la situación de estos procesos en el marco de las contradicciones que se dan y que se expresan, por ejemplo, en Venezuela, que las expresa y las recoge el mismo presidente Chávez, donde plantea que uno de los frentes de batalla más importantes hoy en día en Venezuela es el combate con la propia burocracia revolucionaria, o de sectores del PSUD, imbuidos de una burocracia muy fuerte, de sectores que están manejando elementos muy importantes del desarrollo, como la política eléctrica, la política minera, que se convierte desde las empresas del Estado, al frente de las empresas del Estado, se convierten en talanqueras de las propias políticas del gobierno de Hugo Chávez, el gobierno bolivariano, y que está llevando a una movilización fuerte desde las bases obreras, no contra el gobierno, sino contra los gerentes y los administradores de las empresas, y dando una batalla muy grande por lograr imponer el control obrero que se está implementando no en todas, pero sí en muchas importantes empresas venezolanas, con el fin de contrarrestar y enfrentar esa política de burocratismo y de corrupción que han impedido que el programa planteado por el proceso se hubieran cumplido, y que fue lo que intentó de alguna manera Capriles aprovechar, pero que no le fue posible. Estos cambios sociales en Venezuela han determinado que, a pesar de todos esos errores, a pesar del incumplimiento en algunos de los programas ofrecidos en las anteriores campañas, la fuerza de la gente del pueblo, la fuerza de los sectores más pobres, de los que eran absolutamente excluidos, se impusiera sobre las fallas, los errores y las limitaciones del mismo proceso. Estos cambios en América Latina, entonces, plantean para los revolucionarios en Colombia una pregunta muy fuerte, muy grande, una pregunta estratégica. Porque en un país donde persiste la lucha guerrillera como en ningún otro país de América Latina, el único donde queda, donde se tiene este movimiento, logra en los años 80, parte de los 90, una fuerza muy grande. Sin embargo, este país, Colombia, estaba en contravía a los desarrollos políticos de todo el continente. Mientras los otros países estaban avanzando hacia formas de gobierno democrático, Colombia retrocedía hacia formas más autoritarias de poder y de mayor entrega a las políticas del imperialismo. Entonces surgió ese debate, surgió esa pregunta en medio de la situación de América Latina, de si efectivamente, si la lucha tenía vigencia o no, si tenía perspectivas o no tenía perspectivas, y si era hora o no de buscar otros caminos, de buscar otras alternativas. Todo esto, digamos, han sido los debates de la izquierda durante todos estos años, en medio, pues, de esto, de la situación de un país donde crecía el militarismo, se desarrolló el paramilitarismo, crecía la guerra sucia, se reducían los espacios de la participación política de la oposición, y esto entonces ha llevado a plantearse muchas cosas, llegando a algunos sectores a la conclusión de que el problema no era la vigencia o no de una forma de lucha, sino también la efectividad y cuál era el mejor camino, cuál podría ser el mejor camino para encontrar los caminos para conquistar espacios, sin renunciar y sin renegar de nada de lo que se hubiera hecho en el pasado, sino buscando salidas con dignidad. Entonces, en Oslo se empieza este proceso, un nuevo proceso que busca encontrar solución a un conflicto que tiene ya medio siglo. Y un conflicto que surgió en unas condiciones propias e internacionales también muy especiales. Un conflicto que digamos, o una forma de lucha mejor, una forma de lucha que nace en medio de un clima de violencia y de persecución muy fuerte, que obliga a sectores del pueblo, especialmente el campesinado, lo obliga a buscar formas de resistencia para defender la vida. Pero que luego, en forma muy rápida, estos procesos de autodefensa, porque así empezaron en Colombia, como acciones de autodefensa del campesinado, de organización para la autodefensa, para defender la vida. Estos movimientos de autodefensa, que están en los orígenes de la FARC, se encuentran con un desarrollo muy fuerte y surgimiento de las luchas armadas en América Latina. la década de los 60, donde está la influencia de la revolución cubana, donde está la resistencia heroica del pueblo vietnamita, hacen y determinan el surgimiento de muchos movimientos guerrilleros en América Latina y también entonces en Colombia, donde solo existían las FARC, se produce el surgimiento de muchos movimientos guerrilleros, de diversos. En Colombia llegó a haber como por lo menos 10 movimientos guerrilleros diferentes, que determinan una etapa diferente. Ya no se trata de los campesinos que en los años 50 y al comienzo de los 60 tienen que organizarse, tienen que armarse para poderse defender, para no ser desplazados de sus tierras, sino que ya hay otros elementos de gente que se organiza y se arma con una teoría revolucionaria de la toma del poder, ya como guerra de guerrillas en la forma pues ya en que se le conoce, especialmente a partir de las experiencias del Che Guevara y de sus escritos. Entonces, este origen del conflicto colombiano hay que entenderlo, hay que conocerlo, para también entender el momento actual en que se está buscando una solución política. Digamos, es un movimiento armado que nace con la bandera de la paz. Un movimiento armado que nace hablando de paz. Que antes de pasar a mayores niveles en sus procesos de autodefensa, antes de pasar a niveles ya de lucha guerrillera, se hicieron muchos esfuerzos, hizo muchos esfuerzos para evitar una serie de operaciones militares que luego precipitarían el surgimiento de la lucha armada en Colombia. Es decir, que en Colombia y en la historia de las FARC se entiende mejor frases pronunciadas por diferentes ideólogos de que la violencia no empieza, no surge por voluntad ni de los revolucionarios ni de los sectores populares, que es la política de la oligarquía la que obliga a mucha gente, la obliga a pesar de sus deseos, la obliga a buscar los caminos de la violencia. La violencia entonces en Colombia la impuso la oligarquía. Ella es la que la impone. La misma oligarquía que hoy llega a Oslo con una aparente posición conciliadora a decirle a la gente de las FARC: nosotros somos tan generosos que le vamos a tender la mano, la sociedad colombiana es tan generosa que les va a permitir a ustedes que vuelvan al buen redil, les va a perdonar sus pecados y les va a permitir que hagan política sin armas, sin renunciar a sus ideas. Cuando es esa misma oligarquía la que desató la violencia en los campos de Colombia, el despojo. De una violencia que ya es, digamos, es histórica, que hace parte de la construcción del propio Estado colombiano. En algunas épocas, algunos estudiadores de la violencia, algunos analistas, llegaron a plantear que los colombianos teníamos el gen de la violencia, que lo llevamos en los genes, que es una cosa que iba con nosotros, y lo que la historia muestra es otra cosa, muy diferente. Es una confrontación armada y una forma de ejercer la política y una forma de desarrollar las contradicciones y de abrir espacio a las ideas que nace prácticamente en el mismo momento de la independencia del país, después de 1810, que de ese proceso de independencia, de ahí surgen dos partidos históricos en Colombia, el Partido Liberal y el Partido Conservador, que se realiza la gesta de la independencia y luego se empieza lo que se conoció como la Patria Boba. Empezó todo un proceso de guerras y conflictos en todo el país, fundamentalmente entre los liberales y los conservadores, que representaban la tendencia de un sector de tener un poder centralizado y otro de tener un poder mucho más federal, mucho más descentralizado. Esa disputa y la construcción de los departamentos y las regiones y los poderes locales se desarrollaron durante todos esos años en medio de la guerra. La guerra fue, digamos, la forma para dirimir esos conflictos. Así pues que cuando se expresa la violencia en los años 40 y 50 del siglo XX, es una continuidad de una forma de entender y hacer la política. Y también de una forma del desarrollo económico del país. Digamos, la historia de la guerra en Colombia está ligada a la historia de nuestro desarrollo industrial y de nuestras grandes exportaciones. En los años 40, cuando se da esa política de exterminio contra el campesinado, pues era toda una estrategia de expulsar a los campesinos de la zona de los valles y los piedemontes llaneros, cuando el proceso de la industrialización del algodón, de la ajonjolí, del maíz. Y luego cuando se produce la expansión en la producción del café y aumentan las exportaciones del café, y el café adquiere un precio internacional muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, pues la guerra se traslada a los sitios donde está el café, para desplazar a los campesinos, sacarlos de ahí, y los terratenientes quedarse con esas tierras donde está la producción de café, porque es ahora un gran negocio, y Colombia se convierte en el segundo país exportador de café más importante del mundo, después del Brasil. Primer lugar en calidad, el sabor del café colombiano. Pero el conflicto nuestro ha estado ligado por eso, por el tema de la tierra. Por eso es que ahora en Oslo, la agenda que han construido se plantea como el primer elemento de debate, es el tema de la tierra, el tema de la tenencia de la tierra. Entonces, nuestra vida ha estado caracterizada todos estos años por la existencia de ese conflicto en Colombia, ¿no? Un conflicto que ha determinado muchas cosas, que ha marcado nuestras vidas, digámoslo así, a varias generaciones de colombianos, que nos iniciamos en la actividad estudiantil y en la actividad política o sindical en medio del estado de sitio, digamos, sin conocer nunca lo que es una democracia plena, real, pero con un desconocimiento muy grande en el mundo. En el mundo, cuando siempre que se hablaba de Colombia, se le llamaba en algunos sectores como la Suiza latinoamericana, como una de las democracias más fuertes y más sólidas del continente, sobre todo en los años 60, 70, cuando estaban las dictaduras del Cono Sur y cuando estaban las dictaduras de Somoza y todos estos regímenes violentos en América Central. Frente a esas dictaduras, frente a esos gobiernos totalitarios, se ponía el ejemplo de Colombia, pues, como la fuerza de la democracia en América Latina. Pero era una democracia ensangrentada. Es como dijo alguna vez en las Naciones Unidas un compañero del partido, Manuel Cepeda, que fue asesinado cuando era senador. Hace 25 años dijo en las Naciones Unidas que Colombia era un Vietnam silencioso, porque era un país donde durante todos estos años, durante todo este medio siglo, ha habido una política de represión muy fuerte, de represión, de asesinatos, de desapariciones, de torturas, y un país donde era imposible el surgimiento de alternativas políticas, incluso alternativas que surgían al interior de los propios partidos tradicionales. Estas alternativas eran o bloqueadas por la fuerza, por la violencia, o cooptados sus dirigentes mediante las dávidas, mediante el clientelismo. No surgían expresiones de alternativas en Colombia. Digamos, solamente el Partido Comunista se ha mantenido en difíciles condiciones durante todos estos años, haciendo diferentes esfuerzos en diferentes etapas por construir procesos de unidad. Por eso es que durante muchos años, los años 60 y 70 y buena parte de los 80, de todo el espectro de la izquierda en Colombia, prácticamente nosotros éramos los únicos que participábamos en procesos electorales, porque otros sectores de izquierda no lo veían como una posibilidad, veían que el espacio era demasiado limitado y los riesgos eran muy grandes. Entonces, resumiendo para no alargarme, el conflicto armado en Colombia tiene una historia, pero nace y se desarrolla por las propias condiciones que impuso la misma oligarquía. Al cerrar los espacios políticos y al cerrarlos con la fuerza, con la violencia, pues obligó a mucha gente a buscar la posibilidad de expresarse políticamente mediante las armas. Entonces, digamos, es la oligarquía y es la política de los Estados Unidos y la asesoría militar de los Estados Unidos las que determinan el surgimiento, el desarrollo y el fortalecimiento de la lucha armada en Colombia. De una lucha que creció, se desarrolló, se degradó, que tuvo la mayor expresión de degradación de la lucha es el surgimiento del paramilitarismo en los años 80, que surge, digamos, el narcoparamilitarismo, que realmente son los grupos de narcotraficantes o grupos armados que se ponen al servicio de la oligarquía colombiana. Se ponen al servicio en tres direcciones. Una, desde el punto de vista económico. El capital del narcotráfico es el que ha mantenido a flote la economía colombiana durante todos estos 30 años. Y el narcotráfico penetró todos los sectores en Colombia, todos los sectores industriales, sectores sociales, fueron penetrados por el capital del narcotráfico. Lo penetró tanto que es muy conocido en los años 70 y 80 lo que se conoce como la ventanilla siniestra del Banco de la República, donde cada año había una reforma tributaria. Y entonces yo en el año 80 había declarado que tenía como capital 100 mil pesos. Al 81 iba y decía, oye, mi capital son 100 mil millones de pesos. Y yo no tenía que explicar de dónde había salido ese capital. Simplemente iba al Banco de la República, declaraba ese dinero, pagaba los impuestos y ese dinero ya quedaba legalizado. Entonces, ese capital de esa manera, blanqueado institucionalmente, mantuvo a flote la economía del país. Pero también la oligarquía utilizó a los sectores armados del narcotráfico para desarrollar la guerra sucia contra la oposición y el movimiento sindical, para desarrollar lo que llaman la muerte por mano ajena. Porque en los años 70, hasta el final de los años 70, la represión y los crímenes y las torturas y las desapariciones eran ejecutadas abiertamente por la policía, por los agentes de los servicios de inteligencia, por el ejército. Ellos los que hacían eso. A la gente se le torturaba en los batallones militares, en las estaciones de policía. Y eran policías y soldados los que mataban gente en las noches o en el campo cuando llegaban. En los 80 se empieza a ejecutar muerte por mano ajena. Y entonces son los sicarios del paramilitarismo, apoyados por las estructuras del ejército y la policía, los que empiezan a desarrollar la guerra sucia. Y empieza el gobierno colombiano a mostrarse como una víctima. El gobierno, que era victimario, se muestra ante la comunidad internacional como una víctima. De decir, es que en Colombia hay una guerra entre paramilitares y guerrilleros y nosotros en el gobierno no tenemos los recursos suficientes para poder enfrentar esa situación. Y entonces cuando surge el Plan Colombia, de la inversión de dinero norteamericano para la guerra contra el narcotráfico, a su vez, incluyendo la lucha contra insurgente. Y desde esa época ha mantenido el gobierno esa supuesta no neutralidad, sino posición intermedia entre dos sectores que se estaban matando entre sí, y con eso pretendieron explicar tantos crímenes, tantos asesinatos. Entonces, cuando se llega a Oslo, se plantean varias cosas. Una, bueno, ¿cuál es la posibilidad de la paz? ¿Cuáles son las reales posibilidades de que Colombia encuentre hoy el camino de un acuerdo que establezca las condiciones de una paz firme y duradera? Si la historia que tenemos de estos 50 años es la historia de los acuerdos traicionados. Si se decía que en Roma mataban al mensajero, en Colombia se mata a los negociadores. En todos los procesos. Más de 12 procesos que han habido. E incluso de guerrillas que se han desmovilizado completamente, sus principales dirigentes han sido asesinados. Entonces hay un nivel de desconfianza muy grande. Hay incredulidad, hay una esperanza, hay mucha esperanza, hay mucha ilusión, pero también hay mucha desconfianza porque la oligarquía colombiana no se ha desligado de sus fuertes vínculos con los grupos paramilitares, narcoparamilitares, que tuvieron su fuerza en los años 80 y que luego se multiplicaron considerablemente durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde el paramilitarismo y el narcoparamilitarismo prácticamente se tomaron buena parte de la institucionalidad, de copar buena parte del Congreso de la República, de los sectores de la justicia, de muchos sectores de la sociedad colombiana, penetrados por esos narcotraficantes que mantuvieron a flote la economía del país, pero que, como lo plantea el marxismo, cuando se tiene el poder económico, también se quiere tener el poder político. Y de alguna manera, estos sectores del narcotráfico que llegaron a la política, que les abrieron espacio a la política, entraron en contradicción con ciertos sectores de la oligarquía colombiana, en competencia. Y en algún momento se les convirtió en un aliado que estorbaba. Y eso es lo que se expresa de alguna manera, muy ligeramente, en las posiciones diferentes que tienen Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Porque algunos en Colombia, mucha gente, pretende ver a Santos o mostrar a Santos como algo radicalmente opuesto a Álvaro Uribe Vélez. Es más, en estos días se han radicalizado los enfrentamientos verbales entre Santos, el presidente Santos, y el expresidente Uribe. La semana pasada se realizó un congreso del partido de la U, que lo fundó Santos para impulsar la campaña de Uribe, y ahí se enfrentaron Uribe y Santos. Algunos plantean que eso puede ser digamos, una especie de farsa, aunque hay una contradicción entre ellos porque representa diversos sectores políticos, económicos, mejor, sectores económicos. Uribe representa el capital y el poder de los terratenientes ligados al narcotráfico, la ganadería extensiva, mientras que Santos representa el capital transnacional, moderno. Y entonces hay fricciones entre esas formas de capital. ¿Y qué forma de desarrollo económico va a tener el país? Algunos plantean que no, que eso es una farsa y que quizás están buscando ahora, en estos momentos, y con el proceso de paz en medio, como una forma de copar la polarización, de coparla. Entonces, Santos está con el proceso de paz. Y Uribe es el enemigo número uno del proceso de paz. Entonces se está planteando un dilema de cara a las próximas elecciones presidenciales. Si el proceso de paz es efectivo, si avanza, lo más seguro es que Juan Manuel Santos garantiza su reelección. Si el proceso de paz fracasa, llegaría Álvaro Uribe Vélez. Con cara gano yo, con sello pierde usted. Entonces, por eso algunos plantean que esto es que una estrategia de distribuirse los roles, distribuirse los papeles para copar el espacio político hoy de cara al proceso de Oslo. ¿Qué se está discutiendo en Oslo? Pues básicamente se está discutiendo un proceso de democratización del país en lo económico, en lo político, pero también un proceso de democratización de la tenencia de la tierra y de restitución efectiva y real de las tierras que en Colombia le han sido arrebatados a los campesinos. Ustedes no sé si algunos, si todos saben, algunos quizás no lo sepa, que en Colombia existen 5 millones de personas en situación de desplazamiento interno. Es más o menos el 10% de la población. El 10% de la población de personas, de campesinos, sobre todo, campesinos y gente de pueblos pequeños, que sus tierras les han sido arrebatadas. En Colombia, al campesinado, en estos 15 años, le han arrebatado 6 millones de hectáreas de tierra. Entonces, este tema de la tierra es un tema central históricamente y ahora, de resolver el tema de la tierra, resolver el tema de la seguridad y las garantías políticas para el ejercicio de la oposición política, sindical, estudiantil, porque allí se perdió este derecho a la, digamos, pleno a la participación. Es que no se podrán imaginar lo que es un país donde haya dirigentes estudiantiles, para empezar pues con jóvenes, dirigentes estudiantiles, profesores universitarios que tienen que llegar a la universidad custodiados por una escolta. Que los dirigentes sindicales en Colombia estén rodeados de escolta como uno no ve en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera a los ministros, ni a los consejeros de Andalucía, ni a los diputados del Parlamento andaluz, que los ve uno por la calle, por ahí, algunos solos, bueno, otros acompañados, pero allí, para, digamos, más de 1 millar de dirigentes sindicales poder ejercer su actividad sindical, tienen que estar protegidos. Y una protección que se está dando por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas, que mediante fallos le ha reclamado y ordenado al gobierno proteger al movimiento sindical, proteger a los defensores de derechos humanos, proteger a los estudiantes perseguidos, proteger a los militantes y sobrevivientes del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Entonces, es una situación donde ejercer la actividad sindical y la actividad de oposición y de defensor de defensoría de los derechos humanos, pues es muy difícil y requiere estar con mecanismos de protección. Nosotros queremos un país donde se pueda ser sindicalista, defensor de derechos humanos, sin tener que andar en un carro blindado y con dos o tres escoltas. En un país donde se pueda ejercer, digamos, la política en forma libre y se pueda dirimir los aspectos políticos con propuestas, con programas, con ideologías, con movilizaciones, con huelgas, con lo que sea necesario, pero donde no sea, donde no esté presente el uso de la violencia. Esto es lo que se va a discutir en Oslo, pero no solamente en Oslo. El gobierno quiere hacer un proceso de paz express, rapidito. Por eso, en Oslo se dio la primera reunión en forma protocolaria. Y de allí, de Oslo, se han trasladado a La Habana. Allí los compañeros cubanos del gobierno de Cuba, en forma muy solidaria, ha ofrecido pues su territorio, además porque sería quizá el único país que van a sentirse tranquilos de poder participar en un proceso de negociaciones. Entonces estas negociaciones entre el gobierno y la guerrilla se trasladan ahora a La Habana. Y en Oslo hubo hace 15 días más o menos, hubo la instalación protocolaria en medio de centenares de periodistas de todo el mundo. Y hubo dos discursos diferentes. El discurso del vocero del gobierno colombiano, del jefe de la delegación colombiana, un discurso rosadito, melindroso, salamero, de que muy bien, todos somos colombianos, todos somos hermanos, caemos en el mismo país, nosotros les tendemos la mano, vengan ustedes, desarrollen su política. Y el discurso del jefe de la delegación de la FARC fue radical, para muchos incluso hablan de violento, porque señaló los grandes males que tiene el país, la guerra sucia, la doctrina militar, el papel que juegan las inversiones extranjeras, el papel que tiene la oligarquía con el desarrollo y acción del paramilitarismo, es decir, señaló los problemas que tiene el país. ¿Qué reflejan estos dos discursos? Pues reflejan dos concepciones sobre la negociación. Una, la del gobierno, que quiere hacer una negociación en la cual no cambie nada, en la cual el país siga más o menos igual, más o menos lo mismo. Y otra, la del movimiento insurgente, que está planteando una serie de cambios importantes en el país. Ahora, en toda negociación empieza el tirilla floja. Y es una negociación que además, porque el gobierno no lo ha querido, es una negociación que se va a realizar en medio de la guerra. En Colombia mucha gente, hasta la iglesia, todo el mundo está reclamando que la negociación se realice y que se pacte ya una tregua. Que las negociaciones no se den bajo el fuego, en medio del fuego. El gobierno no lo quiere, porque claro, el gobierno quiere arrinconar militar y políticamente a la guerrilla, para que con una guerrilla arrinconada, digamos, obligaría a una negociación sin ningún cambio. Por eso hay otro escenario que no va a estar ahí en La Habana físicamente, pero que ya se está moviendo y de hace rato, es el del papel de las organizaciones sociales en Colombia. De la gente que está reclamando hace muchos años tierra, libertades, educación, salud, caminos, etcétera, etcétera. Y que están actuando. Y que tendrán que actuar para que de alguna manera esos reclamos lleguen también a la mesa de negociaciones. Porque el problema de la paz en Colombia no es solamente un problema entre las FARC y el gobierno, es un problema de todos nosotros. Y es un problema en el cual todo el pueblo colombiano puede y debe tener aportes, planteamiento de decir qué es lo que se quiere. Entonces, este es el escenario que tenemos, compañeros, de este proceso de negociaciones en Colombia, más o menos así a rasgos muy generales, cómo empezó la cosa, cómo se ha desarrollado y el marco, digamos, internacional en que se da esta negociación, en que surgió los gobiernos de América Latina y en que surgió la misma lucha guerrillera en Colombia. Nosotros lo que aspiramos es a que es despertar el interés. Aquí no vamos a poder contar toda la historia tan larga, tan profunda, pero por lo menos despertar el interés sobre lo que está pasando en Colombia. Saber que lo que pasa en Colombia es determinante para lo que pasa en América Latina y a su vez lo que pasa en América Latina determina muchas cosas. En Colombia, en los Estados Unidos, se ha jugado toda una geoestrategia para desde Colombia socavar los procesos de transformación de América Latina. Por eso nosotros necesitamos tener otro escenario, un escenario en el cual Colombia, por su situación interna, no sea un foco de tensión que ponga en peligro a Venezuela, que lo tenemos de vecino por el norte, y a Ecuador, que lo tenemos de vecino por aquí, por este lado, y a Brasil por el otro lado. Necesitamos tener en Colombia una situación de cierta tranquilidad política que permita o que le impida al imperialismo norteamericano utilizarlo como un elemento de desestabilización en la región. Entonces, por eso es importante conocer este proceso, hacerle seguimiento y también acompañar el movimiento de solidaridad y las acciones que en muchas partes del mundo se están hoy en día haciendo. Hoy estamos aquí en Écija, hay compañeros que están en París, otros en Oslo, otros en Budapest, haciendo actividades, explicando, realizando acciones callejeras, buscando planteamientos para que la comunidad internacional también participe de este proceso, para que, digamos, podamos presionar, para que sea un proceso exitoso. Podamos presionar desde el mundo entero para que las partes no se paren de la mesa hasta que no lleguen a un acuerdo. Presionar para que haya un cese al fuego y para que se detengan las violaciones a los derechos humanos que todos los días están ocurriendo en nuestro país. Bueno, muchas gracias por la atención. Si a algunos apetece preguntar y alguna cuestión que tengáis alguna duda y tengáis interés en profundizar más sobre los puntos que ha desarrollado Jaime, si no, hacemos un pequeño receso. Si alguien quiere preguntar, que levante la mano. Aquí está José Luis, que quiere preguntar. ¿Cómo es la organización de las FARC allí en Colombia? ¿Si tienen regiones en las que ejercen el poder o cómo están organizadas? Y otra pregunta sería, ¿cuál es el porcentaje de voto que tienen los partidos de izquierda allí en las elecciones? ¿El partido mayoritario? No sé si es el Partido Comunista o otro. Mire, el escenario de la FARC ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Porque ellos tuvieron en los años 80 un desarrollo muy grande y en los 90 una etapa de consolidación y de extensión a todo el país. Incluso en alguna gente planteaba en esa época que la FARC controlaba la mitad del país, lo cual era un poco exagerado, y que incluso llevó a ciertas equivocaciones a la misma gente de la FARC, ¿eh? Pero han tenido, digamos, presencia en todo el país. En los últimos años, 10, 12 años, pues han sido golpeados muy, muy fuertemente, que han perdido mucha gente y han tenido que replegarse a regiones enteras. Entonces, no hay un control de ninguna parte del país. Habrán regiones donde al ejército le quede más difícil entrar o no entrar, ¿eh? Por digamos, lo espeso de la selva, por todas estas cosas. Pero incluso hoy en día, estas cosas, por los desarrollos de la tecnología, han cambiado, ¿eh? porque hoy en día el ejército colombiano cuenta con información satelital estratégica. Desde el satélite le están diciendo dónde van los guerrilleros, dónde van, y lo van ubicando por satélite y también por tierra. O sea, que esa configuración ha cambiado completamente a lo que era los años 80, 90. Tienen presencia en muchas partes. A veces lee uno noticias de acciones en regiones que uno dice, pero ¿cómo van a estar por ahí, no? Digamos que es muy, muy dispersa. Los votos de la izquierda. El último referente, bueno, de lo que también ha cambiado en las elecciones del 2006, nosotros, los comunistas, participamos en un proceso de izquierda de un movimiento que llamó el Polo Democrático Alternativo. Estaba toda la izquierda colombiana, ¿no? Los únicos que estaban por fuera eran los trotskistas. Pero toda la izquierda, ¿no? Con diversas tendencias, sus diferentes listas. En las elecciones presidenciales del 2006 sacamos el 23% de la votación. Y tuvimos durante 2 años el gobierno de Bogotá, de la capital, una ciudad de 8 millones de habitantes. Pero bueno, tuvimos y no tuvimos. Porque es que nos pasa lo que se dice por allí también a veces por otros lados, que hay gente que gobierna, que gana con la izquierda y gobierna con la derecha. Y eso nos pasó en Bogotá. Eso nos pasó en Bogotá, que ganamos las elecciones de Bogotá para la alcaldía de Bogotá, pero finalmente las personas que llegaron ahí gobernaron con políticas de derecha y con políticos de derecha. Logramos mantener eso durante 8 años, digamos, 2 gobiernos consecutivos, donde hubo ciertas políticas sociales, es cierto, pero donde finalmente se destapó mucha corrupción y perdimos después ya en forma absolutamente estrepitosa todo lo que habíamos conseguido. Eso mismo hace que hacia las próximas elecciones no está todavía claro de qué manera vamos a participar nosotros desde la izquierda en las elecciones, porque estamos en una situación de crisis debido al rompimiento del polo, y el polo se empieza a romper, entre otras cosas, por el fracaso ante las elecciones y el manejo de la alcaldía de Bogotá, la corrupción que se dio en la alcaldía de Bogotá, las políticas neoliberales que se ejecutaron desde la alcaldía de Bogotá, que perdimos nosotros toda autoridad ante la gente. Hay otras nuevas recomposiciones de nuevos sectores sociales, sobre todo de indígenas, de campesinos, y especialmente gente que viene de las regiones donde más intenso ha sido el conflicto. Allá en las regiones agrarias, por allá, donde más fuerte ha sido el conflicto toda la vida y por lo tanto más fuerte la represión y la persecución, desde allí está surgiendo, ya ha surgido, y bueno, con gente en las ciudades, estudiantes, bueno, mucha gente, una nueva propuesta que se está cocinando, que se está trabajando, que se llama la Marcha Patriótica. Y hay otros procesos populares que lo más seguro es que podamos unificarlos de cara a unas próximas elecciones, aunque hay un gran debate en estos momentos de que el tema electoral no puede ser el eje de la construcción de proyectos de unidad de la izquierda, sino que el eje tiene que ser un programa de transformaciones, de lucha, y en el cual las elecciones solamente son un elemento. O sea que seguramente ya no volveremos a algunas épocas en las cuales montábamos los frentes de unidad meses antes de las elecciones, para ir a las elecciones. Ahora, digamos, hay una autocrítica, digamos, y un sentimiento de la gente de que los proyectos de unidad de la izquierda tienen que surgir desde abajo y no solamente teniendo como mira las elecciones, porque ahí termina el proceso de unidad y tiene que construirse fuertemente desde abajo, desde la lucha. Desde la lucha de las propias organizaciones sociales. Bien, pues si no hay más preguntas, hacemos un pequeño descanso de 10-15 minutos y comenzamos la siguiente charla, por si queréis tomar un café. Enfrente allí es el Luis. ¿Eh? Sí, pero se encargaron 2 personas que no están aquí, entonces eso ya se escapa de... Entonces nos tomamos el café allí y venimos para acá. Yo he hablado por teléfono, me han concretado que venían a montar café, pero no están aquí. Había tema para hablar, pero es que yo no sabía. 15 minutos y vamos a Luis. Un cigarrito y empezamos. No, lo dijo Juan Manuel, el concejo local. Luego me dijo que él se iba, pero que venía la madre y hermano. Me llamaron por teléfono. Vi al padre ayer, me dijo que venía. Vamos a probar lo del proyector, ¿no? Por después de... Si te apetece, vamos, yo te llamé para que participara como una jornada sobre América Latina. Conociendo lo digo, vendrá hasta con dulces y... Pero me dijeron, porque le digo, compro yo los vasos y tal, no te preocupes, que el sonido está ya enganchado, ¿se más? No, enchúfalo. El sonido es enganchar esto a la salida auricular, ¿eh? ¿Dónde está? Está aquí. No se ve, vamos, se ve aquí, claro, se ve aquí en vez de mi pantalla, ¿no? Ahora sí. Vale, se me... Ya está puesto. Pero no se escucha, sin embargo. ¿Tiene el volumen puesto a la de...? Sí. A ver si es en el otro de estos. Pues mira, no, sí. No, tampoco. A ver, déjame. Ahora, ahorita lo detecto. Países que dependen muchísimo del petróleo venezolano. Ese petróleo barato que entrega Venezuela a los países de la región que pagan en cómodos plazos y con intereses. Vale, lo estupendo, lo dejo ya preparado. Voy a evaluar el objetivo que está un poco de fin. Vale. Las elecciones venezolanas importan. portan más allá de su frontera lo saben muy bien varios países latinoamericanos, sobre todo Cuba. Hoy Chávez ha convertido ese petróleo en un instrumento muchísimo más fuerte y logró convertir a los países de la guerra en fieles de países que dependen muchísimo del petróleo venezolano. Ese petróleo barato que entrega Venezuela a los países de la región que pagan en cómodos plazos y con intereses muy bajos tiene un precio. Venezuela cuenta sistemáticamente con los votos de esos países en varios foros. Hay problemas sobre la cual chao. Cuba Información. Vale. Semá. ¿Vamos a tomar un cafelillo? Venga. Venga, dejamos cerrar. Vale, bueno, pues venga, ahí pasando. Venga, ponte adelante, Sarvio, ponte donde que pasa. Sí, sí, ahora lo pongo. Vale. Bien, pues la... Reanudamos de nuevo la jornada sobre América Latina. La siguiente conferencia va a ser a cargo de Iván Portela. A los que se han incorporado hay caras nuevas. La jornada se está desarrollando durante toda la tarde. Algunos compañeros se han incorporado ahora a la segunda charla. Otros han estado en la de Colombia y ahora ya no están. Y recuerdo para los que habéis venido nuevos y... Iván Portela viene de la Asociación de Residentes Cubanos en Andalucía, Tocororo. Son cubanos emigrados a España, en este caso a Andalucía, y que se han organizado como colectivo aquí en nuestra tierra. Ya les agradecemos nuevamente la presencia aquí con nosotros, tanto de Jaime como de Iván, así como de los compañeros también del Partido Comunista que han venido acompañándolo desde Sevilla. Y bueno, yo voy a hacer breve la presentación. Ahora Iván nos va a hablar sobre la situación de Cuba, un pueblo heroico en América Latina que durante más de 50 años ha mantenido una revolución, a 90 millas de los Estados Unidos y en medio de las campañas militares y mediáticas y agresivas del imperialismo. Decir que la posición del Partido Comunista de España es de apoyo incondicional a Cuba, incluso de los documentos que ayer debatíamos de la décima Asamblea de Izquierda Unida, se menciona nuestro apoyo incondicional a la Revolución Cubana, en el sentido de que mientras siga existiendo un bloqueo criminal y terrorista por parte de los Estados Unidos, que tiene como objetivo destruir la Revolución Cubana por la caída del gobierno por el hambre de la población, pues mientras exista un gobierno criminal y genocida y ilegal porque está condenado por las Naciones Unidas, pues nuestra posición es de defensa incondicional de la Revolución Cubana por sus grandes logros en sanidad, en educación, en participación ciudadana, en derechos de la clase trabajadora en Cuba y por su ejemplo y su referencia que ha sido en América Latina para que más adelante, pues a día de hoy, contemos con más gobiernos revolucionarios en el territorio. Entonces, vamos a poner un pequeño vídeo sobre relacionado con Cuba y Venezuela, sobre otra campaña más de mentiras que ha habido en los medios del capitalismo de desprestigiar a Cuba y a Venezuela y que se ha puesto muy de relieve en la campaña venezolana sobre la... sobre el tema del petróleo, de si Venezuela regala petróleo a Cuba. Las relaciones entre los países revolucionarios de América Latina pues no están basadas en criterios económicos y de multinacionales como se da en el resto de países, y con la creación del ALBA han creado un espacio alternativo de,

silla, que tiene bien una sin brazo. Compañeros,